Peter Paul Cetera nació en 1944 en la ciudad norteamericana de Chicago, en el seno de una familia de ancestros polacos y húngaros. Si bien su madre deseaba que fuera sacerdote, desde niño Cetera manifestó un vivo interés por la música, vocación que se reforzó cuando a los 11 años recibió como un regalo un acordeón. Él mencionó: "Siempre quise ser un Beatle o un Beach Boy. Inspirado por estos dos grupos, mi sueño era cantar y componer las melodías de fondo de famosas e inolvidables canciones", confesaría él años más tarde. Acaban de escuchar I Can Feel It. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Peter Cetera. Hablar de Peter Cetera es hablar necesariamente del grupo Chicago. Después de aprender a tocar la guitarra y el bajo, Cetera formó con unos amigos una banda llamada Deceptions, con la que lanzó dos discos e hizo una gira local por el medio oeste de Estados Unidos. Para 1967, Cetera acudió a ver a un grupo llamado The Big Thing, cuya música tenía la particularidad de que combinaba los instrumentos clásicos de cuerda y viento con el rock and roll. Impresionado por el resultado, Cetera abandonó su anterior banda y se unió en calidad de bajista y cantante a The Big Thing, y que pronto cambiaría su nombre de Chicago Transit Authority, el cual lanzó en 1969 su álbum debut titulado con el mismo nombre del grupo. Ahora escucharemos Stay With Me. Say it's over. What can there be that we can't overcome? Why do you turn away? Are you so afraid of needing someone? Didn't we say stay with me. Están escuchando el especial de Peter Cetera. La voz de tenor de Cetera se complementó a la perfección con los otros dos vocalistas que tenía el grupo, el tecladista Robert Lamb y el guitarrista Terry Kite. Por entonces Cetera ya llamaba la atención de la crítica musical debido a su particular forma de cantar, pues vocalizaba con la mandíbula levemente apretada. Según confesaría el propio Cetera años más tarde, comenzó a cantar de ese modo porque una vez se lesionó la mandíbula tras participar en una pelea durante un juego de los Dodgers en 1969, por lo que los médicos debieron apretársela durante varias semanas con un alambre. Ahora escucharemos el tema You Never Listen to Me. I think that you must be blind. Luego de que el grupo de Chicago Transit Authority acortara su nombre a Chicago y después de algunos éxitos locales, la banda obtendría su primer éxito mundial en 1976 con la hermosa canción If You Leave Me Now, tema que se convertiría en una de las baladas más memorables de los años 70. Gracias a este éxito, junto con otras canciones lentas del grupo, Chicago se ganaría una merecida fama de ballad band o banda de baladas. Ahora escucharemos este tema, If You Leave Me Now. Están escuchando el especial de Peter Cetera. Debido a la popularidad de la música disco a fines de los años 70, la fama del grupo se estancó, lo que coincidió con el lanzamiento de Chicago 14, el álbum peor vendido de la banda en toda su historia. Y para empeorar las cosas, Peter Cetera lanzó en 1981 su primer disco solista. Por el álbum, al parecer por falta de promoción por parte de su sello discográfico, fue un rotundo fracaso comercial. Escuchemos Along Comes the Woman. We'll be right back. Sin embargo, las cosas mejorarían ostensiblemente en 1982 para la agrupación Chicago. Con la producción de David Foster, Chicago lanzó en 1982 el disco Chicago 16, álbum que incluía la clásica balada Hard to Say I'm Sorry, canción que se encaramó directamente al número uno en América y Europa. Y antes de irnos una pausa, escucharemos It's Hard to Say I'm Sorry. Everybody needs a little time away. I heard a say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you.